97.7 Valencia. Aquí comienza Valencia Abierta con Arancha Ferrer. ¿Qué tal? Molt bona vesprada. Són les 12 i 30 minuts. Benvinguts un dia més en este dijous en sabor a divendres, 14 d'agost de 2014. Arranquem Valencia Abierta. Salutacions de Arantxa Ferrer, un plaer saludar-te de nou en aquest matí que, bueno, està en València prou nuvolós. Les temperatures que han baixat un poquiu respecte a les d'ahir, però encara se nota el calor. La última hora informativa i del temps es la portarà, com sempre, César Molins. Ja sabeu que avui, 14 d'agost, arranca una nova operació i si de les carreteres espanyoles estarem molt pendents de la circulació. Ja saben, si us sou vosaltres un dels que aneu a agafar el cotxe en les pròximes hores i en els pròxims dies, tingueu molt cuidadet, per favor, perquè volem que torneu tots el dilluns a compartir a 5 minuts de ràdio amb nosaltres en la 97.7. Per cert, que el dilluns ja tornen els meus companys Ximo Rovira i Sílvia Tomàs a fer-se càrrec d'este programa que he pogut compartir amb vosaltres durant estos 15 dies i ha sigut per a mi un autèntic plaer. Bé, avui tenim tot el programa per davant i anem a parlar de moltes cosetes. Per exemple, de la Fira de Xàtiva, les festes grans de la ciutat que comencen esta mateixa vesprada. O anem a conèixer tot sobre les festes de Xàtiva en apenes uns minutets. També parlarem del Festival de la Música i Dansa Tradicional que celebra des de fa ja 15 anys en la Comunitat Valenciana, d'este certamen tan xulo que combina tradicions de diverses cultures. Es va parlar el nostre amic Manolo Camarasa, president de la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana. A més, Susana Golf ens va portar l'última hora dels famosos que estan fent estos en l'estiu, els famosos que tant ens agraden, les seues històries, algunes d'amor, altres de ruptures. Bé, Susana Golf ens ho va portar com sempre així a la 97.7 en el temps de Societat, la nostra companya de Levante, el mercantil valenciano. Inma Aznar ens va avançar quines van a ser les tendències d'este pròxim hivern que se va a dur, que no. També anirem a Cirsa com cada setmana, on hi haurà un monòleg de Luis Álvaro. Si voleu aconseguir entradetes, sols teniu que comentar el programa amb nosaltres, ja sabeu, com sempre, en el mur de Facebook, que està a la vostra disposició, com ho estic jo també un dia més així a la 97.7 Punxet Ràdio. Ves a esperar Antònia Higueras, que ha sigut la més matinera, i ens desitja un bon programa i un bon cap de setmana. Arranquem València Abierta. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una ràdio diferente. Es la 97.7. Xàtiva convida a tota la gent a gaudir de la Fira d'Agost, del 14 al 20 d'agost. Folklore, teatre, concerts, gastronomia, espectacles infantils, multitud d'activitats culturals i esportives. El 14, inauguració amb el musical Tribut a Mecano. El 17, gran gala homenatge a Bruno Lomas. El 18, concert dels grups guanyadors de Son a la Dipu i Dani Martín. El 19, concert del grup Hombres G. El 20, clausura amb Sergio Dalma. Entrada lliure i gratuïta. Fira de Xàtiva 2014. T'esperem. Come on. Come on. Caramelos, caramelos. ¿Caramelos? Sí, ¿dónde? En Todo Dulce. Abierto todos los días. Este más són les unes hores per a que s'inicien les festes d'un dels municipis més visitats de la Comunitat Valenciana en aquestes dates. No és altra que la ciutat de Xàtiva, que durant els propers dies va endinsar-se en una voràgine absoluta d'activitats que fa tremolar en la seva tradicional Fira d'Agost, que tots hem visitat alguna volta. Regidor de Fires i Festes de Xàtiva, Ramon Vila, què tal? Molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Com va? Està ja tot preparat per a que comenci la festa? Estem ja preparats per a que comenci la festa. Són molts actes i no podríem deixar-ho per a última hora. Això vinguem treballant tot des de fa ja més d'un mes, clar està. I han llegit més de 71 actes en esta Fira de Xàtiva que comença esta vesprada. Esta nit tenim la inauguració de la fira en el nomenament oficial de la regina, Carl Morales, és? Imagina que a aquestes hores estarà ja molt nerviosa. Clara és una xica jove però molt preparada, està sorprenent-nos positivament i estic convençut de que esta nit va triomfar, el seu parlament va ser molt xulo i deixarà a Xàtiva en molt bon lloc. Suposa que per a ella esta nit serà un dels moments culminants del seu acte, el parlar per a tota la ciutat de Xàtiva serà una cosa per a ella segur que inolvidable. Bé, demà arranca tota l'activitat de la fira amb el trofeu de motociclisme, per la nit teniu sopar de jubilats, sona la Dipu, en DJs, són les tres pincellades del que heu preparat, però me crida l'atenció la varietat de gustos, perquè tenim tradició, tenim música, tenim pólvora, i ja per a tots. Sí, l'obligació de l'equip de govern, del senyor alcalde i la meva mateixa com a regidor de Fira i Festes, és que la fira sigui per a tots, per a jovens, per a més majors, per a xiquets, per a xics, per a dones, per a... És una fira molt oberta, una fira on tot el món té algun acte del seu agrado. Per tant, la nostra programació té que ser molt variada. Tenim també la festa de l'Espai amb orquestra, és el dissabte, si no m'equivoque, per a tancar un dia replè d'activitats. Serà un dia que segur molta gent també aprofita per a acostar-se a Xàtiva. Què podran veure? Bé, pues en Xàtiva es pot veure de tot. Xàtiva té dos vertents, clarament, la seva fira, una que és comercial i l'altra que és més lúdica. En la fira comercial, pues bé, més de 150 stands, parades, casetes, pues de tot, des de un ventall hasta una botilla, lo que vulga, un garrot, estic parlant de lo més significatiu, però es pot veure, es pot comprar absolutament de tot. També per a la jovenalla, per a la gent més menuda, pues n'hi ha tot tipus d'atraccions que poden gaudir-les la gent jove. Òbviament, entre xiringuitos, bars, restaurants, hotels, pues també n'hi ha més de 50 ofertes que qualsevol podrà gaudir la gastronomia nostra i que segur que si venen, a més de disfrutar d'una festa de paelles multitudinària, 300 paelles, a 10, pues 3.000, esperem això, unes 3.000 persones, són moltes persones, i Xàtiva ixa nit estarà repleta. En datos de la policia, a 3 anys, pues, ha arribat a haver més de 10.000 persones en la nostra Alameda, Alameda Munt, Alameda Vall, veient la fira, i bé, pues, té que estar tot controlat. Bé, perquè Xàtiva és parada obligatòria, no? Per als que ens quedem propet i gent que ve de fora, bueno, sempre aprofites, no?, estos dies per a pegar-te una passejadeta per Xàtiva, i és un punt per el que passa moltíssima gent durant estos dies. Sí, sí, estàs en lo cert, moltíssima gent. Tinguem un públic segur, el que coneix la fira i té la sort de poder, i dic sort, de poder estar relativament prop, ve a Xàtiva segur, perquè és un dia que se ho poden passar francament bé, sense gastar-se massa diners, molt important. Nosaltres, l'Ajuntament ha programat tots els espectacles gratis. La gent mos pregunta, Dani Martín ve gratis? Pues sí, Dani Martín ve gratis a Xàtiva. L'esforç econòmic que fa l'Ajuntament és important, però bé, pensem que la gent pues bé, se mereix que puga eixir d'aquesta depressió en la que estem molta gent, sobretot els que estan en l'atur, i també se mereixen tindre uns quants dies de festa, i així ho fem des de l'Ajuntament. Està molt bé, perquè així la gent pot disfrutar de les seues vacances en activitats gratuïtes per a passar un bon rato, no sempre tindre que anar en els diners, no? De vermi sempre te pots comprar una cosa, clar que sí, però lo vital és gratuït. Bé, parlava de l'oferta musical, que és variadíssima. Tenim, com hem comentat, disc jockeys, orquestes, música de folclore internacional en la Federació de la Comunitat. El diumenge veig que hi ha un homenatge a Bruno López Tomás, amb Emilio Solo i los rockeros de Seda Jazz Big Band, un festival de grups locals i també dos grans concerts, el de Hombres G, la clausura de les festes amb Sergio Dalma i també l'actuació, com ha comentat vostè, de Dani Martín. Bé, és un cartell molt bo per a aquestes festes. Has fet un resum magnífic, no ho hauria fet jo millor. És cert que bé, la gent que està sentint-me de la millor se li ha escapat un poc. Ahí està la web municipal on podrà entrar qualsevol i veure la totalitat d'actuacions, concerts que tinguem a Xàtiva. Bé, només falta, jo t'anyadiria, pues, alguna activitat esportiva, com és la carrera de motos, única en Espanya, urbà, en circuit urbà. Uh-huh. També tinguem la Copa d'Espanya de ciclisme femení i tinguem la reaparició del Soro en bous. Bé, pense que la fira de 2014 pues no és més fluixa que la de 2013, tots al revés. Jo crec que hem pegat un bo de qualitat i de quantitat, perquè hem desdoblat alguns escenaris. Per exemple, el Jardí de la Pau enguany tindrà el que has comentat, des DJ i des grups locals. La gent jove, en una zona preciosa que tinguem a Xàtiva, podrà gaudir. Algun any se m'ha queixat de que no tenien massa programació, enguany no podran dir-ho. I sí, efectivament, tinguem una fira repleta d'actes. Mm-hmm. Tenim música, tenim esport i per als bons menjadors tenim el concurs de rosegadors d'hamburgueses. No tenim prou en els fartons i l'horxata? Lo de fartons, bé, s'ha consolidat. Cada volta n'hi ha més menjadors de fartons i horxata. Començarem en 30-40 persones i estem en més de 300. De l'any passat va ser un èxit tremendo que un any segur estic que la gent... bé, la veritat és que és un manjar, l'horxata i els fartons, però jo no menjaria dos o tres, però 34 o 35, que ja la cosa se me posa... Però jo penso que és oblidar l'horxata fins l'any següent, no? Efectivament. Però bé, avui tinguem una possibilitat més de parar aquesta gent que són realment menjadors, perquè això no pot ser per a uno que siga melindros i flac, és per a gent que tinga bon saquet. I tinguem este concurs, la novetat de les hamburgueses, i anem a veure com resulta. Estic convençut de que va resultar en èxit total, perquè a més el racó de Betet, l'empresari que s'ha volcat, està fent-li ja el seguiment i tindrà molts adeptes segur. Un fum d'activitats en Xàtiva durant estos dies que espera la visita de moltíssima gent, segur que serà així i segur també que serà un èxit com tots els anys. Ramon Vila, regidor de festes de Xàtiva, un plaer haver parlat amb vostè així en València Abierta i a veure si ens veiem estos dies per Xàtiva. No, al revés, el plaer ha sigut nostre, vosaltres sempre ahí al peu del canyó, vos ho agraïm i bé, moltes gràcies. Gràcies, un abraç. Un abraç a vosaltres. Tuviste talento especial en cultura, ciencia, acción social, empresa o deporte, Bankia y Levante el Mercantil Valenciano quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Si tienes entre 18 y 35 años, inscribe tu proyecto en el segundo premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante el Mercantil Valenciano y Bankia. Mireu, com cada vegada que arriba el mes d'agost, s'inicia una de les cites més particulars de l'estiu, el Festival Internacional de Música i Dansa Tradicional de la Comunitat Valenciana, que a més este any celebra la edició número 15. Va recórrer pobles i ciutats de la província de València per endinsar-nos en un periple per la tradició. Més de 30 actuacions per a que conegam el folclore de països com Nepal, Senegal, Rússia o els veïns Portugal. Perquè és una boníssima manera de conèixer una cultura a través de la seva tradició i de la seva música, tenim amb nosaltres a un bon amic de la 97.7 Ràdio, Manolo Camarasa, president de la Federació de Folclore de la Comunitat Valenciana. Què tal, Manolo? Com estàs? Bon dia. Hola, molt bon dia, Arantxa. Què tal? Suposo que iniciant-se demà este festival està tot ja a punt, no? Ho tenim tot ja més que embastat, Manolo. Sí, bueno, enguany mos ha costat moltíssim, però afortunadament algun grup també s'ha caigut, però com dic, afortunadament està ja tot clar, tot enllestit, i ja tinc en Madrid, a l'aeroport, esperant el grup que arriba de Moscou, i bueno, ja avui comença a arribar tota la gent i demà ja pues, comença ese periple d'actuacions al llarg de moltes comarques de la província de València, alguna també que extrapolem a Alacant. Uh-huh. I bueno, una vegada més, ja per 15 anys consecutius, pues, València, la Comunitat Valenciana, València en principal i la província de València se convertís en la capital mundial de la cultura tradicional dels pobles. A més, pobles molt diferents, Manolo, per conèixer a través de la seva música i de la seva dansa un poquet més sobre ell. Què ens pots contar sobre aquests grups que anem a veure durant aquests 15 dies? Pues mira, com te deia jo, aquesta alteració que ha hagut un poquet per el cas també de l'Àfrica, perquè teníem un grup de Kenya i tal, i l'hem tingut que canviar per un altre que estava per ací, per Espanya, i entonces, pues bueno, hem pogut contactar i arreglar. Però bueno, sí que s'hem vist també obligats a dur un ballet d'Uruguai, que també està ací dins de el programa de Festifolk Espanya, de que nosaltres pues, som membres, quasi membres fundadors. I bueno, també va visitar-nos així estos dies i actuarà en Xàtiva i en Ayora. I això, pues bueno, és també per a incloure-lo dins d'eixa varietat, d'eixa pluralitat de cultures que tu me comentes, que és de veres, però que jo dic que una frase que sempre, a més, a companys teus d'ahir es fa molta gràcia i sé que de vegades quan la usen. Sí, jo la sé, a més, també. Bueno, pues te deixaré que la uses tu després, no la vaig a dir jo, eh? La pots dir. Però sí que és cert que la filosofia és d'este festival és conèixer aquests pobles a través d'aquesta cultura, a través de la seva cultura, de la seva cultura més autòctona, perquè sempre hem cregut, jo personalment crec, que coneguent les coses pues, se volen, se valoren i sobretot se defenen. I d'això és de lo que es tracta, d'agermanar els pobles per mig d'aquesta cultura tradicional, d'aquesta cultura pròpia d'ells, que és de lo que se trata, i evitar pues, tot lo que estem tenint avui, que bueno, qualsevol notícia ens depara desastres, a més no poder, i bueno, pues jo crec que seria una bona forma, conèixer la mèdula de cada uno. Clar, perquè la música i la tradició res mal ens pot fer, l'únic que pot aconseguir, no, entre països, entre cultures, és apropar-nos encara un poquet més. La Comunitat Valenciana, per supost, també està present, no, en aquestes actuacions tradicionals que van a recórrer tota la província de València, com has comentat també un poquet de Alacant, i que bé, la gent que estiga repartida, no, este mes d'agost per tota la província té oportunitat de passar un bon rato, Manolo. Sí, i a més de lo que tu dius, lo que estem també intentant és que mos coneguen a nosaltres, perquè una forma és que nosaltres coneguem els pobles i que els pobles que venen així, que conviuen els distints països, pues se coneguen entre ells i ells se convertisquen en ambaixadors de cultures de diferents parts del món. Però lo que és molt important per a nosaltres també, per a aquest festival, és que a la vegada ells se convertisquen en ambaixadors de lo que som, de lo que hem sigut i de lo que volem seguir sent a la Comunitat Valenciana, un poble diferenciat, un poble en identitat pròpia, i prova d'ello també és aquesta quantitat d'actuacions que els pobles, cada poble programa la seua, i que sempre des de la Federació i des de la Diputació sempre diguem que és molt important que actuen junt a altres grups d'ací de la Comunitat Valenciana, de cada un dels pobles. De fet, i com a mostra, pues el dia 28, ací a la plaça de la Mare de Déu de València, que serà eixa gala especial del festival, en la que se clausura, pues bueno, actua, comença en el nostre grup de Tabal i de Dolçaina, que en este cas serà de la Societat Musical d'Alboraia, i tancarà la vela, després d'haver actuat tots, en aquest marc incomparable de la plaça de la Mare de Déu, en el Micalet al fons, de fondo, i la catedral, pues bueno, tancarà aquest grup de la Federació de Folclor de la Comunitat Valenciana, que dirigís pues, Josep Vicent Romero, i que és complicat. Hi havia molts mestres de ball, hi havia molts grups que se declaren ahí capdavanters de tot, però jo crec que l'únic grup que hi ha capdavanter és ese grup que està format per distints components de diversos grups en diferents estils i que formen ese grup de la Federació. Això és motiu i prova de lo que te dic, de la possibilitat que dona la cultura popular i tradicional, de la convivència, de la tolerància i, sobretot, d'aquest aperturisme d'amistat i de carinyo, com cada un d'ells té la seva forma en el seu grup, però que quan arriben a aquest grup de la Federació se posen a les ordres del director i, bueno, posen tots en comú un programa en el que està consensuat i el duen meravellosament. Amb un resultat, a més, segur que increïble i molt bonic, que podeu veure, com ha dit Manolo, el 28 d'agost en València, la plaça de la Mare de Déu. Per als oients que vulguin consultar si el Festival Internacional de Música i Dansa Tradicional va passar per les seues comarques o els seus pobles, poden consultar-ho a la web folclorecb.com. Manolo, res, que siga tot un èxit. Estarem pendents de la Federació de Folclore, com fem sempre així en la 97.7, i esperem que ens vagis contant com va la cosa al llarg d'esta segona quinzena del mes d'agost, Manolo. Molt bé, Arantxa, jo simplement pues, donar-vos les gràcies perquè sempre esteu al costat nostre, al costat dels valencians, i crec que és molt interessant que els mitjans de comunicació se facin ressò d'aquestes coses, que a més acosta, com tu dius, la cultura del món a que coneguen la nostra, i això a través de la marca Terra i Mar de la Diputació de València, i dir-vos que, bueno, pues, que estaran al Camp de Morvedre, a la Costera, a la Ribera Alta, a la Ribera Baixa, el Vall d'Aioro, Requena Utiel, València Ciutat, i visitaran també la Marina Alta, la Marina Baixa i l'Alicantí. És a dir, que se fan un recorregut perquè volem que ells mos coneguen a nosaltres i se convertisquen en ambaixadors de la millor terra del món, la Comunitat Valenciana. Manolo Camarasa, un fort abraç de part de tots els companys de la 97.7 Ràdio. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Ven a Segorbe y disfruta de las visitas guiadas nocturnas, historia de una diócesis, donde descubrirás las criptas, la catedral en todo su conjunto y el convento de San Martín. Visitas nocturnas que podrás disfrutar todos los sábados hasta el 23 de agosto, realizadas por un guía oficial de turismo. Segorbe, historia de una diócesis. Información y reservas en Agitur Guías de Turismo, 964-71-2045. Sabéis que cada semana el Casino Cirsa Valencia nos trae los monólogos de la Chocita del Loro. Las noches del sábado tienes una cita con el humor en Valencia. Por cierto, ya sabéis, vamos a sortear entradas dobles entre los que participáis en el programa y tengáis ganas de pasar un buen rato. Como siempre, nuestro muro de Facebook. Y este sábado el Casino Cirsa va a contar con el humor de Luis Álvaro, todo un crack de la comedia y que saludamos ya en Valencia Abierta. Luis Álvaro, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues aquí estoy recién levantado. Bueno, depende, para igual, sí, sí. Y pues. Bueno, ya no son horas, ¿eh? De, ya sería hora de estar preparando este monólogo tan chulo que nos vas a traer el sábado aquí a Eso está preparado, eso está preparado. Date cuenta que vamos con la, o sea, con el cerebro siempre a punto, lleno de cosas. O sea, quiero decir que, o sea, que nunca dejamos de estar preparados. De hecho, si no estamos, igual le añade un punto de frescura, ¿no? Entonces, da igual, déjanos fluir. Llegas a Valencia el sábado con un nuevo monólogo. ¿Tienes ganas? ¿Qué nos tienes preparado? Pues eso, pues una hora así como muy densa del mejor material cómico que puedas encontrar en este país. ¿Densa? Densa, sí, densa quiere decir que está cuajadito. O sea, que, o sea, que bueno, está muy rápido, no denso aburrido, en plan denso de que... Vale, denso vale. Como... Yo sé qué comida es densa, pero sabes, está bien, yo qué sé, como una fabada o algo así, ¿sabes? Como densa, pero llena de sabor, o sea, no denso en plan que te canses. Que apetitosa. Eso. Bueno, seguro que pasan un buen rato. Me gustaría que nos contaras un poquito a los oyentes de la 97 que estén pensando acercarse a CIRSA este sábado. ¿En qué basas tus monólogos? Porque he estado esta mañana echando un vistacito, ¿no?, a algunos y los tienes de temas muy variados. ¿Cómo te inspiras para crearlos tú? Más que temas variados, es que simplemente no es, me cuesta seguir con el mismo tema, entonces tengo que pasar los siguientes a ya una inconstancia programada, ¿sabes? Pero no sé, me baso pues eso en, no sé, o sea, simplemente son pensamientos, reflexiones. Lo que yo veo más complicado sería seguir con el mismo tema todo el rato, en plan pa y sacarle más a jugo. Yo voy como acariciando los temas por aquí y por allí, ¿sabes? Pero básicamente es eso lo que te rodea y un poco... Ejercicios mentales, básicamente. Es como, ¿cómo puedo reconocer? Yo sé, pongo un ejemplo de lo que hayas visto. Un ejemplo. Uh-huh. ¿Te acuerdas de algo que, ¿te acuerdas de algo que hayas visto? Ah, que yo te ponga un ejemplo. Sí, tú a mí. Por ejemplo, Listen and Repeat, he estado viendo un poco. Que según esto... Ah, no, pensaba que ibas a decir que ibas a poner un chiste concreto. Digo, ah, no, soy malísima. No. Ah, eso sí, vale, que no. Vale. No, básicamente son compilados, son reflexiones superficiales sobre las cosas, o sea, ni siquiera profundizo, soy un desastre. Vamos, que te vas dejando fluir de un tema a otro, ¿no? Como podemos hacer es como a lo mejor... Como un surtido de bombones o como un surtido de golosinas, o sea, para que no te canses y que sepa todo igual, pues es un variado. Macedonia, sí. Bueno, entonces imagino, ¿no?, que la gastronomía puede ser uno de los temas que nos dejes este sábado en el casino, CIRSA. Me gusta mucho hablar de comida, sí, hablar de comida está muy bien. La comida es divertida, o sea, porque tú puedes... Habla de cualquier, no sé, cualquier tema y pues, imagínate a alguien comiendo, o sea, es alguien que te cae, o sea, cualquier persona que te cae comiendo, pues siempre es como, mira, comiendo a alguien que te cae mal, ya dices, mira, qué patético, ¿no? Sí. O sea, comer, como nos humaniza, como es tan humano, pues siempre muy divertido. Y los nombres de las comidas son muy divertidas, patatas, yo qué sé, no sé, pero en fin. Sí. Es un tema. Lo iremos descubriendo el sábado a partir de las 11. ¿En qué andas este verano? Me imagino que estarás de un sitio para otro, ¿no? ¿Sin parar? Sí, es fluctuante, depende de lo que llamen, ¿no? Y eso, pero en concreto el mes de agosto sí estoy... O sea, porque Valencia, antes Ávila, antes Barcelona, antes... O sea, no sé, o sea, en agosto sí, la verdad es que sí. Pero bueno, también... se agradece momentos en los que no estás dando vueltas y puedes dedicarte, como te he dicho antes, a renovar un poco, a reciclar y a sacar ideas nuevas, porque no todo es... También hay que estudiar, ¿sabes? Hay que ponerse un poco serios para hacer humor también, ¿no? Claro, porque no puedes dedicarte todo el día de aquí, estar de trabajo, porque entonces al final parece un feriante. No, también tiene una parte de laboratorio ahí, se suda de... Y de experimentación. Claro. Bueno, Luis Álvaro, nos apetece un montón verte en Valencia Abierta. Te esperamos este sábado en el Casino CIRSA. Que vaya muy bien y gracias por... Aunque te hayamos despertado, estas no son horas, pero... El sueño es terapéutico solamente, ¿eh? O sea, yo duermo por recomendación del médico. Bueno, gracias por participar gracias con nosotros. Un besazo. Chao, gracias. Lino Cuadros Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. Servicios informativos. Són en les senyals horàries que ens indiquen que hem arribat a la una del migdia en la 97.7 Ràdio. És temps de la informació en César Molins. César, què tal? Bon dia. Hola, Arantxa, què tal? Està ja extingit l'incendi del Gormatx en Alcoi. Continua actiu, per altra banda, el de Xàtiva. Sí, el d'Alcoi ha sigut controlat este mateix matí, al voltant de les 9 i quart del matí. Segons el 112, l'incendi ha sigut intencionat i ha afectat a unes 30 hectàrees de cultiu. Aquestes flames provien poc abans de les 3 de la matinada del dimarts i quedaven controlades també aquest mateix dimarts, però per la nit. Se produïa aquest incendi en una zona situada junt al barranc que separa el coll de Cocentaina i en principi pues, obligava a mobilitzar 8 mitjans aèris. L'incendi de Xàtiva que comentaves està controlat però encara no està extingit. Segueixen treballant allí els efectius de bombers. Ha cremat unes 3 hectàrees segons comenten des de l'Ajuntament de Xàtiva. De fet, l'Ajuntament de Xàtiva senyala que encara que no està confirmat, tot apunta a una negligència com a causa d'aquest incendi. I a tot això, la Conselleria de Governació i Justícia ha retirat avui el nivell 3 de preemergència, el nivell 3 que significa risc extrem d'incendis forestals i que estava establert en la província de Castelló. Un altre incendi que ha afectat este matí, esta passada, bueno, a començar sí, el dia, una esta matinada, una empresa de Paterna que estava dedicada a la fabricació de cistelles de Nadal. Què ha passat, César? Pues segons el Consorci Provincial de Bombers, el foc s'ha produït poc abans de les 3 de la matinada. Les flames han afectat a 3 vehicles que estaven situats a l'exterior de la fàbrica, no han afectat a lo que és la fàbrica en si, i fins a aquest lloc s'han desplaçat ràpidament 2 dotacions de bombers de Paterna i de Torrent. El calor del foc ha fet que esclafirin els cristalls de alguns cristalls de la fàbrica que este matí estan reposant-se. I ja està en planta la dona de 31 anys que va ser apunyalada el passat diumenge en Catadau. Sí, la jove estava ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital de la Ribera d'Alzira. Segons fonts de l'hospital, la víctima ja està fora de perill, però els metges encara desconeixen quan estarà en condicions de rebre l'alta mèdica. La dona, veïna de John Bay, ja que recorda que fou apunyalada suposadament per la seva parella, la jove va ingressar a l'hospital amb diverses ferides d'arma blanca per les que va tindre que ser operada. Ahir ja comentàvem també que en l'altre cas de violència de gènere que es produïa els últims dies en la comunitat, la dona de 39 anys i d'origen francès, pues, rebia també l'alta mèdica. Ens alegrem molt des de la 97.7 Ràdio que aquestes dues tràgiques històries s'hagin acabat almenys en aquestes dues dones en vida. I a les 3 de la vesprada, molt atents al trànsit perquè comença l'operació especial del 15 d'agost i es preveuen molts desplaçaments en les carreteres valencianes. Sí, en tot l'estat són vora 6 milions de desplaçaments que esperen la DGT, que es produeixen. La major part d'aixòs vora 6 milions desplaçaments es van a prohibir per les carreteres de la Comunitat Valenciana. En total, 2.700.000 vehicles van estar manejant-se estos dies. Diu també la DGT que en estos casos sí que és cert que hi ha gent que torna de vacances i gent que comença les vacances d'agost, però que sobretot en la festivitat d'agost són desplaçaments curts, no? Per carreteres convencionals, degut a les festes de diversos pobles, com escoltàvem abans, les festes de Xàtiva, demà també les festes de Bétera, el port de Sagunt, que també va durar a terme la solta d'ànecs, no?, estos dies. Pues bé, l'operació estarà en marxa, l'operació de trànsit, fins al pròxim diumenge 17 d'agost a les 12 de la nit. Molta precaució, per tant, sereu a agafar el cotxe en estos dies, encara que siga per anar al poble, no?, del costat, com aquell que diu, i tindré molta precaució, sobretot en estos desplaçaments. En quant al temps, hem notat una bona baixada de les temperatures esta passada matinada. Sí, han baixat les temperatures i a més el temps canvia un poquet prou, sobretot a partir del dissabte, perquè així que l'operació especial de trànsit va transcorrer o va estar marcada per aquest descens de les temperatures i també per pluges en alguns punts de la Comunitat Valenciana. Han caigut els termòmetres una mitjana de 6 graus a la província de València avui respecte al dia d'ahir. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia feia un balanç de temperatures i diu que a les 11 del matí els termòmetres han caigut fins a 11 graus en Oliva respecte al dia d'ahir i fins a 10 graus en Xàtiva. A València ciutat els termòmetres a les 11 del matí han caigut 5 graus respecte al dia d'ahir. A esta hora són 26 graus, és que marquen els termòmetres en València. Està previst que la màxima avui, així a la ciutat, a la capital, al litoral, siga de 28 graus. Per tant, el descens de les temperatures és important. En un dia en què seguirem de intervals nuvolosos, que sobretot a partir de la vesprada aniran donant pas a núvols d'evolució que deixaran alguna pluja, sobretot a l'interior de la província de Castelló. El vent va a seguir bufant pràcticament de l'est, encara que en Castelló ho farà del nord-est. I de cara al cap de setmana, pues, lo que comentàvem, no? A partir de demà, bueno, avui, demà, sobretot demà per la esperada pluges que seran generalitzades ja el dissabte, que podrien estar acompanyades de tormentes en alguns punts. Res que veure, les temperatures en les que començàvem esta setmana per damunt dels 24 graus inclús durant la nit. La informació que arribarà, com sempre, ampliada a les 2 amb el nostre company César Molins. Gràcies, César. A tu, Arantxa, adéu. Si vos agraden les festes dels pobles, no se podeu perdre les festes de Bétera, de l'11 al 22 d'agost. Tindreu la clàssica entrada de la Murta al castell, la presentació de les obreres, la tradicional partida de pilota, el concurs de paelles, la nit de les albades, les famosíssimes alfàbegues en la seua corresponent nit dels coets, els coneguts ball de torrent i la dansa, la divertida cavalcada de disfresses, moltes discomòbils i molts artistes invitats. Vos esperem. Festes de Bétera. De l'11 al 22 d'agost. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058, lunayuna.com. El tiempo de la información deportiva que llega como cada día a esta hora en la 97.7 Radio con nuestro compañero y amigo el profesor Vicente Bau, que hoy además está muy acompañado en esta sección de deportes de jueves con sabor a viernes y además con muchísimas noticias. Efectivamente, estamos muy acompañados por un lado por el hilo telefónico, que ahora le daremos paso aquí mismo en la mesa de redacción con un representante que va a hablar del Levante Unión Deportiva, lo digo para los granotas que siempre están choteándome, como Dios manda, que es lo que tienen que hacer. Y posteriormente entraremos con el señor Manolo Montal, que nos va a desvelar y desgranar toda la programación deportiva que va a poner en marcha esta emisora, la 97.7, de cara a la próxima temporada. Pero yo creo que tenemos que empezar por el Valencia. Sí. Tengo aquí súper, una portada tremenda. ¡Firma ya! Dicen. los aficionados que daban ayer su voz, ¿no? A dejarse notar, y además fue una participación bastante elevada, ¿no? De esa concentración. Si te parece, vamos a saludar lo primero a Carlos Bosch, que lo tenemos al otro lado del teléfono, nuestro compañero. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, enviado especial. Vicente, ¿qué lento eres para hacer la introducción, Vicente? Enviado especial de Bankia. Hemos estado una hora ahí dando vueltas. No empecemos. ¿Enviado especial de Bankia a la Pobla? Enviado. Que ayer ibas. ¿Aquí? Ayer ibas en la manifestación en sentido contrario. Sí, sí. Bueno, cuéntame. Una bonita forma de morir, ¿eh? Sí, sí. Bueno, cuéntame un poco. Te tengo que decir que sois unos canallas porque no he encontrado el súper, he ido a 4 kioscos. Yo me he tenido que ir a 3. Habéis agotado. Al final he conseguido uno que lo he robado por aquí. Se ve un montón de gente. Pancarta, Bolema Lim, no Bolema Bankia, chupópteros. Sí. Eso queda bien en portada. Tengo que decir que no tengo nada que ver con la pancarta. Pero que me gusta bastante. Y luego el titular gigante con un careto de Origolzarri. Firma ya. Firma ya, una cosa. Yo creo que Bankia hoy no se quejará, No, Bankia está encantado. Te van a hacer una derramita que te van a dejar. Te van a dejar. Bueno, cuéntanos. Espera, pero vamos, hemos puesto Gorigori, sale cara al mundo, sale como Felipe V. O sea, no se puede quejar. Lo de los escudos boca abajo yo lo dejaría estar una temporada. Que no es la primera ni la segunda vez, es la sexta vez que está pasando. Bueno, cuéntame lo de la manifestación, cuéntame cómo está el valencianismo, cómo se está viviendo este proceso que queda. La manifestación de ayer, digamos que fue espontánea, aunque es cierto que venía gestándose, eso sí, en las redes sociales. Digo que fue espontánea porque la gesta la gente. No hay nadie detrás instigando a... No había organización, efectivamente. ¿Vale? Lo cual es todo un dato. La manifestación... Lo que era una cosa que se estaba en las redes, a Mestalla, hacemos una cadena humana, ¿os acordáis? Para rodear Mestalla, porque había dudas sobre la legalidad de ir. Bueno, todo esto entra en plena ebullición y se convierte en una cosa real, más allá de las redes sociales, cuando trasciende la noticia que supimos ayer, que Salvo se va a Singapur, con el mensajito que le envía Peter Lim, que podemos ver hoy en Superdeporte, que dice: hola, Amadeu, me he enterado que el viernes 15 es festivo allí. Puedes venir a Singapur, tenemos que hablar. Esto tiene muchas interpretaciones, pero... Eso se lo habéis traducido, porque lo pone en chino, tío. Bueno, lo pone singapurense, que yo ya hace tiempo que sé singapurense. El chino mandarín ese. Si usted no ha aprendido aún, pues ya es su problema. Os ha faltado poner un valenciano, venga, hombre. Bueno, la primera interpretación que se hace de eso, que es lo primero que pensé yo, digo, hombre, se va para decirle, estoy gastando nasos, me retiro. No es así, el mensaje no es para eso. Pero el pánico ante la posibilidad de que Peter Lim se retire de la puja, harto de las maniobras de Bankia, es lo que hace revolucionar las redes sociales, y lo que hasta ese momento había sido pues un movimiento, insisto, en redes sociales, se plasma en una manifestación de 3.000, 4.000, 5.000, me da igual si eran 6.000 o 10.000, la realidad es el sentido de lo que allí pasó, da igual cuántos eran, porque no es más que, ahora que estamos en formación deportiva, que lo que puede ser una previa del domingo. Me explico, si de aquí al domingo Bankia no se baja del burro y ahora entraremos ahí, no quiero ni pensar lo que puede ser el domingo, partido para el que ya no quedan entradas, y hablo de la presentación contra el Milan de Rami, que le vamos a cascar hoy no digo 3-0, sino 5-0. Y uno de Ramí en propia puerta. Déjame, y acabo enseguida, porque esto sí es noticia, que ya sabíamos de ayer, tarde noche ya empezó a saberse, digamos que Bankia, no sé si fruto del susto, no lo descarto, repito, pero ha tenido un gesto y está dispuesta a negociar, y se ha bajado del burro, ya no tiene una postura totalmente cerrada. Puede puede tener algo que ver con el asunto del susto por la manifestación de ayer y lo que puede ser si no cambia su postura el domingo, pero el señor Lim llega a sitios insospechados. Vale, Carlos, sabes que este espacio de deportes no es muy extenso, te has comido casi todo. Siempre me lo dice, ¿para qué me llamas? No, vamos a ver, hay una noticia en la página 3 de Superdeporte. Lo abro. Pero déjame decirla, que si no la gente no se entera. Página 3 de Superdeporte, a tres columnas. Bankia reconoce que en el contrato no están los 200 millones en activos que piden a Lim. A mí me parece una noticia destacadísima. Tiene dentro de todo el ruido mediático que lleva el Valencia en los últimos días, se hace mucho menos ruido, pero tiene un calado tremendo. Efectivamente, Bankia ayer reconoce a Super. Bueno, decimos, oye, es que en el contrato que firmasteis, por aquel contrato que tú anunciaste, ¿te acuerdas? Sí. Aquí en exclusiva, en dígalo. Exclusiva por Vicente Mau. Sea generoso. No estaba, y aquí estaba firmado, no estaba las garantías que ahora le pide Bankia a Peter Lim. No estaban esas garantías de 200 millones. Y digo más, aunque me estoy extendiendo y dejo poco tiempo para David y su Levante, que se presentó ayer, gran póster en la contraportada Super Deporte. Venga, señor, que tenemos que... le voy a tener que despedir en cualquier momento. No, pues déjame decirte rápido. Lo curioso es que Bankia y Peter Lim, o en este caso Bankia y Peter Lim, tienen acuerdo por las garantías que le piden por el préstamo de 220 millones. Muy bien, señor Moss. Pero para ese préstamo no le piden las garantías que le piden por las acciones de la fundación. Queda bueno. El señor Moss nos está dando un canto a la esperanza. Le voy a tener que cortar muy rápidamente con una última pregunta de despedida. Solo dígame sí o no. No. O sea, no le he hecho la pregunta. ¿Vanega es de Bankia? Eso es un activo tóxico para Bankia, ¿no? No, hombre, ¿no ha dicho que le encantaría jugar en Sevilla? Pues ala, para Bankia y para Sevilla. Señor Moss, despedido. Hasta luego. Pase por oficinas. Carlos Bos, muchas gracias por estar con nosotros en Valencia Abierta. Bueno, encima te cuelga, Vicente Bau. No, sí, con vos no hay solución. Mira que le digo que sea breve, conciso y directo, pero no hay forma. Ojo, pero ayer no solo hubo una manifestación. Claro. Hubo la puesta de largo de Levante Unión Deportiva, que siempre hay que decir Unión Deportiva. ¿Y quién estaba ahí? Pues un crack. Nuestro compañero Vicente Linares, en la puesta de largo del Levante Unión Deportiva, que sigue ilusionando un año más. Sí, la verdad es que la imagen deportiva, lo que fue el partido, y eso no fue tampoco la bomba, pero solo el hecho de que el Levante lleve 4 y esta sea la quinta temporada en primera consecutiva, como bueno, coincidiremos todos en que es un exitazo, ¿de acuerdo? Y la gente tenía ganas de ver fútbol en Orriols. Eso es de ver fútbol de verdad en Orriols. Eso es indiscutible. Permítame que le haga una confidencia. Yo ayer vi un selfie maravilloso de Vicente Linares con un señor al lado, que es un granota de pro, no lo puedo explicar ese sentido. Pues sí, hay que decirlo. Que a mí me tocó el corazón. Y aunque algunos, bueno, no iba a decir, aunque algunos granotas no, para mí la mejor noticia, para mí, y lo digo así sin tapujos, para mí la mejor noticia de la presentación fue poder compartirla con nuestro compañero de Superdeporte, Ismael Algarra. Grande Algarra. Que es granota, yo iba a decir como pocos. Yo lo cierto es que creo que no conozco ningún granota, ¿vale? En el gremio, tan granota como él, valga la redundancia. Y poder compartirla con él allí a su lado y estar departiendo. Y vamos, y que vive el Levante como no lo vive nadie. Bueno, eso fue un gusto. Nos alegramos un montón. La fiesta fue estupenda, ¿el partido? El partido fue un tostón, ¿vale? Como corresponde. Porque el Levante es un equipo sólido, que es lo que tiene que ser, o por lo menos se mostró, a ver, es un equipo, se mostró como un equipo sólido, ¿de acuerdo? Pero le falta combinación, le falta frescura, le faltan muchas cositas, pero escúchame, tanta defensa adelantada de Mendilibar y demás, la verdad es que el equipo estuvo ordenadito, fuertecito, y bueno, y a partir de ahí vamos a empezar a crecer. ¿Por qué habla con diminutivitos? Porque parece, ¿no? Porque estamos al principio las cosas son pequeñas y se van haciendo grandes poco a poco. Van, te lo dice poco, una poco, amiga del Cabañal, Vicente ojo, Bau. Entonces, ojo, que Arantxa, ¿qué quieres que te diga? Arantxa entiende. Ha salido ahí el brote. Entiende de deportes más que nadie. Sí. En su participación en Valencia Abierta. Pues oiga, si Mendilibar tira la defensa para arriba, ya hemos ganado algo, ¿no? Bueno, por lo menos vamos a ganar en atractivo, ¿de acuerdo? Caras nuevas también, un buen remate de media vuelta de Rafael, una buena parada de Mariño, Jesús, las que le tiraron no se las metió, que las blocó, ¿vale? A partir de ahí vamos avanzando y siempre para adelante. Perfecto, señor Linares, pues también queda usted despedido. Automáticamente. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Por bajar al estudio. Recuerdos a todas las palomas que usted conoce. Colombaire de pro. Ay, y que dure. Macheadas si no macheadas. Y un abrazo a Clarita de mi parte. Muchas gracias, señor Linares. Gracias. Vamos con algo que va a comenzar este fin de semana con la presentación del Valencia Club de Fútbol. Y es que arranca la nueva temporada de deportes en la 97.7 Radio. Y vamos a presentarte un equipo fantástico del que estamos muy orgullosos. El diumenge 17 d'agost es presenta el València i l'equip d'esports de la 97.7. Manolo Montal. El balón se compaga. Héctor Gómez. Ahí está dentro del área para Paco. Ahora sí, ahora sí. Te conten la presentació del València a les 9 de la nit en Mestalla. Des de les 8, en esta sintonia, Esports 97 el partit. València-Milà. Dos grans equips es presenten, el València i l'equip d'esports de la 97.7. Esports 97, el partit. 97.7, el teu equip, la teua ràdio. El teu equip de esports de la 97.7 Ràdio que se presenta este cap de setmana coincidint de més amb la presentació del València Club de Futbol. Equipazo, Vicente Bau, que tenemos con nosotros. Vamos a saludar en primer lugar al cabecilla de todo este equipazo, que es nuestro compañero Manolo Montal. Manolo, benvingut a la 97.7 Ràdio. Qué bien son esas palabras. Hola, Arantxa, ¿qué tal? Buen día. Muy buen día. Bueno, no podíem cridar a tot l'equip que formeu este Esports 97 perquè necessitaríem tot el programa, però que sigues tu mateix el que ens presentes tot este equip que va estar treballant molt dur per a dur a tots els nostres oients la informació esportiva a partir d'ara sí en la 97.7. Algunes veus ja les coneguem, no? Com la de Héctor Gómez, per exemple. La de Héctor, la de Vicent Pau, la de Carlos Bosch, la de Juanma Romero, la de Aureli López, es moltíssima gent. Bàsicament, l'únic element extrem, per dir-ho d'alguna manera, és qui te parla. És jo que arribi nou a la casa, que espere poder acoplar-me amb el treball de tots. Jo crec que sí, perquè jo crec que l'equip és fantàstic. Bueno, ja es parla de Vicente Bau, que dir de Vicente Bau, no? És un professional amb el qual jo no havia tingut l'oportunitat de treballar en la mateixa casa, sí que havíem coincidit en tertúlies, i bueno, sempre és un referent i una persona per a sentir-la mesuradament, per a estar molt atent a tot allò que diu, que expressa, perquè a més sap expressar-se molt bé, i que va ser una de les parts importants de la nostra relació. Al igual que un dels capos, que és Carlos Bosch, no? Un referent en la informació del València Club de Futbol, tant en el Super Murciélago com en Superdeporte, pues són molts anys contant-li a la gent què passa en el València, al voltant del València, i tinc la enorme sort de poder també treballar a partir d'ara en ell. A més, tindrem a Juanma Romero, que va continuar encarregant-se dels partits de bàsquet, dels partits de València Bàsquet, que van a continuar sent retransmesos per la 97.7, al igual que Aureli López, que de dilluns a divendres i de 2:15 a 2:30 estarà amb el seu Cavallers Badebó ocupant-se d'una cosa tan nostra, tan pròpia, com és l'esport autòcton, com és la pilota valenciana. Bàsicament, en línies mestres, dir que comença Esports 97 nit, que és com se va anomenar el nostre programa nocturn arranca en principi el 25 d'agost. Anirem fent ja el primer programa, en el qual arrencarem 11:30 i finalitzarem a la 1 de la matinada. La primera mitja hora serà una hora, una primera mitja hora purament informativa, i la segona hora serà una hora de tertúlia per a que la gent puga, pues, a partir de les claus que puguem haver donat en la primera mitja hora, debatre i parlar al voltant de tot el que siga actualitat esportiva, majoritàriament, tampoc anem enganyant a ningú, al voltant del València Club de Futbol. A més, com ja hem dit, el programa d'Aurelio López, el cavall es va de bo de 2:15 a 2:30, les retransmissions tant del València Bàsquet, que continuarà fent el nostre Juanma Romero, i les retransmissions del València, que anem a fer entre un servidor i Héctor Gómez. Estic una miqueta assustat, perquè sentint el xorro de veu que té Héctor, jo no sé ja si entre la inactivitat i l'edat que tinc vaig arribar a aquest nivell. Anem a intentar-ho, anem a intentar-ho. Sobretot crec que anem a fer una dupla que va a poder dur-li a la gent fins allà on estiga cada minut, cada segon, cada jugada del València Club de Futbol, amb, bueno, sobretot amb moltíssima passió i amb moltíssimes ganes de fer bé les coses. I també recordar que a partir de l'1 de setembre comencem el Super Murciélago en Levante Televisió, que s'emetrà també de manera dual per la ràdio, per la 97.7, així que anem a tindre moltes hores d'esport. Tenim un equip, jo crec que extraordinari, i jo crec que aquell que vinga a la 97.7 que sàpiga que ja espera quedar-se per a sempre, perquè, vamos, és que no hi ha millor opció a hores d'ara que una ràdio valenciana pensada i feta pel gent de València per a València, i que tenim la millor oferta per a ells. Don Manuel, perdóname que te interrumpa. Señor Bau. Lo tiene usted empollado, se lo ha preparado. Clar, diu que està poc entrenat, no? Però jo la veritat és que el veig en plena forma i estem desitjant escoltar a tot aquest equip d'esports que es posa la màquina en funcionament. Bé, darrere de les bambalines ja estan treballant durant temps, però la posada en escena es durà cap este diumenge en la presentació també del València, i estem desitjant escoltar-te, Manolo. Moltes gràcies per participar a nosaltres en València Abierta, i sobretot benvinguts a esta casa que ja és la teua. Un beset molt fort. Vaig a dir una coseta que molt poca gent sap, i és que jo vaig a començar a fer ràdio a casa, en la 97.7. Mira lo que són les coses. O sigui que, en part, torne a casa, estic encantat de fer-ho. Gràcies per la teua rebuda, Arantxa, a tota la gent també de la ràdio que m'heu rebut com si ja duguera allí molt de temps. Està sigut molt fàcil treballar aquests primers dies amb vosaltres, des de la dificultat que és un aterrate. I recordaré això a la gent, diumenge, a partir de les 8 de la vesprada, el partit València-Milà, primera retransmissió de la temporada d'aquest nou equip d'Esports 97, que anem a per totes. Tenim una cita el diumenge. Un abraç. Fortament per a tu. Gràcies, Arantxa. Bueno, me tengo que despedir también de mi gran amigo Vicente O, que ha hecho que parezca que durante todos estos días yo sé muchísimo más de deportes de lo que en realidad es. Nada, muchas gracias y nos vemos en septiembre a la vuelta. Gracias a ti por hacerme tan fácil trabajar en un medio como la radio, que me es más ajeno que el del Pumillas puro y duro. Un abrazo. Milers de bicicletes. Com que milers de bicicletes? Sí, tal qual ho sents, amb Yogoice. Amb Yogoice? Amb Yogoice. Yogoice regala en les seues borses milers de bicicletes. Demana-ho en la teua tenda de cada dia. Gaudix de les festes de Godella del 14 al 24 d'agost. Paelles, calderes, pequefestes, albaes, moros i cristians, música i tradició. Amb la mascletà i el castell de Vicent i Ricardo Caballer. Festes de Godella del 14 al 24 d'agost. Ajuntament de Godella, regidoria de festes. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo, packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Todos los partidos de fútbol, wifi, zonas privadas, gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-4402-16, y en la playa Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-46-1261. La Tasquita de Mendoza. Os esperamos. Valencia Abierta, cerca de ti. La 1:28 a esta hora nos ponemos el traje de largo, el de las alfombras rojas, para recibir a nuestra compañera de Levante, el mercantil valenciano, Susana Golf, que nos trae la última hora de los famosísimos en verano. ¿Qué tal, Susana? Hola, Arancha, ¿de verdad no me vas a cantar en todo el verano la canción? Eso lo dejo para la semana que viene, que ya estará aquí Chimo, y él es que la canta tan bien que no, es que no puedo estar a su altura. Bueno, vamos a empezar hablando de un romance que te estaba comentando ahora micro cerrado, que me tiene encantada. Fascinada, ¿verdad? Sí. Como a todas. Por Dios, el romance del verano. Y que no es ni de jovenzuelos, ni de... ¿No? Es de la Campos, ni nada más. El amor no tiene edad. No, por supuesto. Pero vamos a ver. Pero de todas formas es que son dos personajes muy conocidos de la tele. Bueno, Bigota Rocet seguramente a nuestros jóvenes oyentes, claro, no les sonará, pero a los que tenemos más edad, por supuesto que lo recordamos, de aquellos 1-2-3 de Mayra Gómez Kemp, sí, aquel Piti Clean y todas sus apariciones televisivas. Llevaba un tiempo apartado y tal, pero parece ser que reapareció en el programa de Maritere Campos, de Qué Tiempo Tan Feliz, un par de ocasiones y tal, y ahí, bueno, ellos ya tenían amistad, él enviudó hace un par de años, salieron a cenar a quemar la noche madrileña, ya les pillaron fotografiados juntos, ella muy agarradita, pero luego le preguntaban y decía María Teresa Campos, no, es que se me metió el tacón en una rejilla. Ah, claro, y me tenía que claro, y me tuve sujetar, que agarrar y tal, pero es que luego han estado hace unos días en Canarias y ahí los hemos vuelto a ver otra vez agarraditos y ahí, claro, no había tacones en la playa de Canarias. Y además paseando ahí por el paseo marítimo sentados. ¡Qué mono! ¡Ay, qué románticos! ¡Qué románticos! Sí, qué adolescente todo y además encantadísimos. El otro día estaba viendo que él no había acudido a la boda de la hija de María Teresa Campos simplemente por no convertir a María Teresa Campos sino a su hija en la protagonista. Perdona, ¿no? Y porque esa... Como las Campos son tan tremendas, sí, y arrasan tanto, en esa boda además se produjo, digamos, entre comillas, la presentación oficial del nuevo novio de Terelu. Es que, bueno, claro, es que tanto novio nuevo. El marido de Carmen, el novio de Terelu, y ya el novio de María Teresa ya se ve que era demasiado. No fue por discreción, etcétera, etcétera. Y porque además, en principio, ellos no confirmaban, no han confirmado, bueno, pero ya María Teresa Campos ya ha dejado caer que sí, que parece que hay algo y tal y tal. Bigota Rocet, que hay que decir que se llama Edmundo, que es un nombre que a mí también me tiene fascinada, como el conde de Montecristo, Edmundo. En fin, el amor veraniego, ¿no?, de esta nueva pareja, que veremos lo que dura. Yo creo que va a ir por buen camino la cosa, no sé, me da a mí. Hombre, parece que la hace reír y eso, sí, dicen que es muy importante, ¿no? Hombre, y este puente, atención, que los esperamos en Málaga. Uh-huh. Tienen que llegar, se espera que lleguen a Málaga juntos otra vez, lo que ya será, yo creo que un poco la confirmación. Lo que pasa es que estas cosas de verano, tú ya sabes que hay que dejarlas, aunque no son unos adolescentes, unos veinteañeros, que ahora si quieres hablamos de los veinteañeros, hay que dejarlas reposar un poquito y si aguantan la entrada del otoño, ¿no? Si resisten, ¿no? Los porque tres el meses. Verano es muy así. Pero bueno, María Teresa Campos es una señora que ha tenido sus relaciones sin, sí, ningún tipo de complejo ni de problema. Bueno, de esta pareja nueva a una que... Renueva. Sí. Que renueva. Llevaban un tiempo sin estar juntos. De hecho, había habido, bueno, pues rumores de un posible romance entre Eva González y uno de los jueces de Masterchef, que tiene su pareja y tal, y que dijeron que aquella no. Que ibas a decir que está de muy buen ver, que lo está. Que también, y que tiene una de voz... De muy buen Qatar. Tiene, sí, una voz preciosa. Es verdad, preciosa. Una voz preciosa, sí, sí, sí. Dejando a Jordi Cruz a un lado, vamos a hablar de la reconciliación de Eva González y Cayetano, sí, Rivera. No siembres cizaña, ¿eh? Ahora que se acaban de rejuntar, no vengas tú sembrando cizaña y recordándole... A mí me gusta más el a Jordi Cruz. El chef, sí, los, sí, dos tienen los ojos muy bonitos, sí, tampoco vamos a decir. No. Pues nada, pues efectivamente nos enteramos ahí por sorpresa porque ya nadie se lo esperaba. Eran 9 meses o casi, sí, un bastante, año, ¿verdad? Separados. Y además pasaba un poco lo mismo. Había sido hace poco la reboda, porque no sé cuántas veces se casa ya, de Fran Rivera, del hermano, y tampoco había ido Cayetano con Eva González, como ya tampoco va. Vino con ella ya, porque acababan de romper, a la boda de María Colón, que fue aquí en Villarreal y luego en Valencia. Cayetano vino solo, etcétera. Y luego se ve que Cayetano, como se ha ido a dar en la Vuelta al Mundo en 80 días, una cosa benéfica, sí. Un blog, una cosa que se ha inventado él, pues se ve que ha tenido mucho tiempo para pensar. A la vuelta se reencontraron en Ronda, y aunque no fueron juntos de boda, pues de una boda sale otra boda, pues ya veremos. Dicen que ya están viviendo juntos de nuevo. Vamos, o sea que se dio cuenta que le echaba mucho de menos. Se ve que sí, han reflexionado y han vuelto. Bueno, bueno, nos alegramos. Y ella a mí me cae muy bien, me parece muy una... guapa, ¿eh? Sí, muy una... simpática, muy graciosa. Es una de estas pocas modelos que sonríe al, sí. al desfilar, que no pone cara de modelo al desfilar. Bueno, les deseamos que sean muy felices, como también, como tú comentabas, a Fran, que es necesario, ¿no? Hacer, vale, se quería casar por la iglesia, a está mí me claro, agotan. Pero otra vez... A mí me agotan. Invitado, yo sí, soy una de esas invitadas de esa boda, diría, ¿otra vez? O sea, ¿en serio? Y encima no te servía la chistera del anterior, porque esta era claro. sin chistera, era boda sevillana, y era no era british, era más sevillana, y no te servía la chistera y tal. Y ella sí, pues mira, sí, luce ella sus vestidos, porque como ella ahora es diseñadora sí. de vestidos de novia, pues de paso luce sus vestidos. No me acabó a mí mucho, ¿eh? Ese vestido de lagrimitas. Ni a ti ni a nadie. ¡Ay, qué vestido! En fin. Bueno, felices como perdices. Bueno, que les vaya muy bien. ¿Tú pagarías 30.000 euros por cenar con Antonio Banderas? La verdad es que no los tengo, pero si los tuviera, me parece que tampoco. ¿Tú sabes quién los ha pagado? Porque no sabemos. Estamos todos persiguiéndola a ver si averiguamos quién ha sido y no. Pero efectivamente hubo una señora, seguramente, vamos, muy millonaria. Es posible, se rumorea, que una millonaria, una empresaria venezolana, pero desde luego no dio la cara. Se sabe que estaba allí cenando en la gala de Starlight en Marbella, que es donde se reúnen. Entonces, sabes que esto lo organiza un poco Antonio Banderas todos los años y es benéfico, y entonces se hace una serie de rifas. No solo había cena con Antonio Banderas, había una cena también con Julio Iglesias, que tuvo menos puja, hay que decirlo. Hubo otras como un Cartier de la modelo... esta Maza, ay, no me sale ahora el Valeria nombre. Maza. Valeria Maza, efectivamente. Y luego estaba la cena con Antonio, que se ve que se ha puesto más de moda por claro, su reciente claro, es que lo tenemos divorcio entero. De Melanie, claro, que era la súper gran ausente en la cena de la Starlight. ¿Y sabes quién pujó? Eugenia Martínez de Irujo estuvo subiendo ahí la puja, aguantando, y cuando ya se las veía ella en un tete a tete con Antonio, pues ¡pam! Saltó la sorpresa y dijeron, no, miren ustedes, hay una oferta de esta señora que nadie pudo separar. 30.000 euros, ya veremos si nos enteramos dónde cenan, cuándo, quién es ella... Quienes lo sabemos, cómo acaba la noche. Hombre, tendrá que ser en un buen restaurante y no una cena de estas cortitas, ¿no? Porque 30.000 euros, bueno, qué barbaridad. No sé si incluye resopón. Yo, de momento, el sorteo era cenar con... Bueno, a ver, seguro que nos enteramos, ¿eh? Finalmente, de cuándo es esa cena. No lo sé. Si es una millonaria y tan secreta, a saber en qué punto del planeta se citan. Oye, si luego esto acabara, por ejemplo, en romance, ya diría, bien, me ha costado 30.000 euros estar con Banderas, pero ha valido la pena. Le da un algo a Melanie, ahora que ya ha concedido una entrevista, la primera después sí. de la separación, hablando, y la verdad es que parece muy suelta, ¿eh? Ella ha vuelto al cine, ha dicho que ha estado muchos años muy dedicada a su marido, a sus hijos y muy en familia, y que ahora se va a desmelenar, ha venido a decir, que ahora se siente liberada y que va a hacer lo que le dé la gana. Bueno, living la vida loca de Melanie Griffith. Lo que pasa que no, vendrá menos por Málaga. Ay, no la vendrá. De menos. Bueno, repaso habitual de la última hora de nuestros habituales, sí. Los Reyes Felipe y Leticia. Los Reyes Felipe y Leticia siguen en Palma de Mallorca, pero yo creo que ya por muy poco debe ser inminente, si no... Hombre, hoy... si la semana pasada ya hablamos de que estaban allí, yo creo que Leticia no aguanta. No, entre hoy y mañana parece que han estado de todas formas sin agenda pública, sin agenda oficial estos últimos días, pero han estado en Mallorca, han estado saliendo además, han ido, ella llevó a las niñas al cine, luego salieron en parejita a cenar en un restaurante, se hicieron selfies con los empleados del restaurante, es decir, que mantienen un poco, y han estado allí pero con un perfil, digamos, muy bajo, ¿no? Sin dejarse ver y tal. Y ahora sí que se sabe por la zarzuela que se marchan y que van a tomarse muy, muy, muy poquitos días, 2-3 días mínimo, de esas vacaciones privadas secretas que se cogen todos los años, que sí. no solemos enterarnos muy bien o nos enteramos mucho después de a dónde han ido, pero estas van a ser muy breves por ser digamos, como hombre el primer año, ¿no? Que tampoco estaría bien visto, y enseguida tienen otra vez agenda oficial. Y van a elegir, ¿no?, un destino, si no me equivoco, no muy lejano, porque es poco tiempo, y se además... especulaba con el sur, con Andalucía, bueno, no sé. Además, low cost, entre comillas, para ellos, ¿no? Sí, sí. Para nosotros sería, vamos, las vacaciones soñadas. Sí, pero van a ser unas vacaciones muy ajustadas a los tiempos, al momento y a la renovación y al cambio en la monarquía, etcétera, etcétera. Pero vamos, una pequeña escapada sí que parece que planean hacer con las niñas, con las niñas. Hombre, claro. Y ahora, una familia que nos apasiona y siempre nos gusta hablar de ellos por lo rocambolesca, ¿no?, que es su historia, pero ya esto es el colmo. Isabel Pantoja, no lo he visto, ¿cantó con? Bueno, no lo he visto. bueno canto, vamos a ver, pongamos todas las prevenciones. Isabel Pantoja cantó, Isabel Pantoja cantó, porque Isabel Pantoja canta siempre, iba a decir ante el juez, en los escenarios, bueno, Isabel Pantoja evidentemente cantó. La gran novedad era que había preparado para esta gala un tema que ha compuesto, atención, otro gran personaje, no lo olvides, Juan Gabriel. Juan Gabriel le había compuesto un tema pensando en que actuase junto a Kiko Rivera, DJ, afamado DJ. Entonces el afamado DJ apareció como por sorpresa, aunque todos lo sabíamos, en el escenario y apenas rapeó un poquito, unas palabritas, en plan, mamá, cuánto te quiero, mamá, estupenda eres, pam, pam, y enseguida se fue a los platos. Y en esto quedó, ¿eh? Ya, o sea, no fue ni siquiera aquello de hace 30 años de mi pequeño del alma, con su piel de canela, etcétera, etcétera. Pero ojo que Isabel Pantoja anunció que van a seguir grabando temas juntos. Seguro, y además una gira de conciertos, me imagino, por todo el país, hacer caja, y vamos, les va a ir muy bien, y seguramente lo pondrán en playback, y así no sucederá. Mejor, ya te digo que esto era apenas un rapeadito ahí, un punteadito, pero bueno. ¿Algún famoso más, Susana, destacable en este verano, la duquesa de Alba, dónde sí, la tenemos? Pues la duquesa de Alba la tenemos bastante recuperada, ha estado unos, lo digo porque ha vuelto a reaparecer, ha estado, sabemos que sus vacaciones se han tenido que limitar esta vez a unos días en San Sebastián, que se ve que eran los aires del norte los más aconsejables. Sí. Hizo una pequeña escapada a San Sebastián, pero ya era mucho, porque aunque ella, ya sabes cómo es, a ella le hubiese gustado liarse la manta a la cabeza y irse de viaje, los médicos y Alfonso no le han dejado. Hizo la pequeña escapada en San Sebastián, se marchó porque se aburría, mira cómo es ella, 88 años, silla de ruedas, que ha tenido que volver la pobre. Pues se volvió a Sevilla. Y estos días sí que la han visto visitando, atención, el pisito de soltero, el pisito que se ha montado en Sanlúcar, su marido Alfonso Díez. Digo de soltero porque es suyo propio, de su propia propiedad, sí. No es de gananciales ni nada de esto, no. Y se lo ha arreglado en Sanlúcar y tal. En Sanlúcar, que fíjate el dato curioso, que es donde tienen su nidito, o tenían su nidito, Isabel Pantoja, hija, y Alberto Isla. O sea, al final, tú imagínate ese encuentro, tomándose unas cañas, un pescadito frito, la duquesa, Alfonso, Alberto Isla, y Chabelita, o Chabelita, y su nuevo novio, que eso nunca lo sabemos. Parece que lo del sobrino de Ortega no cuaja, no es verdad, tal. Alberto Isla va por ahí clamando una reconciliación, pero sí, ella acaba de anunciar medidas legales contra él. O sea, me que encantan, la cosa está en lo alto. Me encanta su manera de pedir perdón, ¿no? Te pido perdón, quiero volver contigo. Es lo peor, como madre. Esto también lo podría rapear con Isabel Pantoja y Kiko, y entonces ya subía todo el clan. Y ojo a Isabel II, como la llaman por ahí, sí, porque igual también se dedica a esto del artisteo, igual también se suma. No lo dudamos. ¿Eh? Igual próximo ya canta trío en la intimidad, y ya veremos que aquí todos los hijos de cantan. Mira, los de Julio Iglesias. Todos. Hasta el pequeño Rodrigo ya ha anunciado que quiere ser cantante. Bueno. Nos quedamos con la famosa que más nos gusta, que es la duquesa de Alba. ¿Verdad que sus sí únicas limitaciones son los demás? Porque si por ella fuera... Tiene más marcha, en fin, que todos los demás juntos. Nos encanta. Susana, gracias por traernos la última hora de los famosos en Valencia Abierta. Un placer, ¿eh?, haber compartido estas dos semanas contigo y a seguir disfrutando del verano y de los famosos. Muchos besos, Anancha. Say every kiss, dear. La l'Ajuntament de Tavernes Blanques et convida a les festes patronals i populars de 2014. Del 14 al 17 d'agost, 75 aniversari de l'imatge de la Mare de Déu des de Sant Paràs del Carrer 7 i el 25 aniversari de la seva proclamació com a patrona de Tavernes Blanques. I del 18 al 20 d'agost, festes en honor al nostre patró, Sant Roc. Vine i participa en les festes populars i patronals del teu poble. Vine a Tavernes Blanques. Busca una residencia geriátrica para un ser querido. Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Y esta sintonía tan fresquita, tan veraniega, nos indica que está el tiempo de moda en la 97.7 con nuestra amiga Inma Aznar. Pero solo dentro de muy poquito tendremos que cambiar esta sintonía por otra, porque llegará el otoño y con él las tendencias a las que nos podemos avanzar aquí en la 97.7. Inma Aznar, ¿qué tal? Bienvenida un día más. Hola, buenos días. Pues la verdad es que sí, se nos está acabando ya casi el verano, que es una pena, y tenemos que avecinar tendencias para eso, para nuestro otoño invierno que ya viene. Bueno, ¿qué se va a llevar este otoño-invierno que no puede faltar en el armario de nuestros amigos de Valencia Abierta? Bueno, nosotros hemos estado aquí hablando mucho del tema del estampado print animal y evidentemente pues se va a seguir llevando porque se considera ya un básico dentro de nuestro armario. Entonces vamos a apostar por ese estampado de print animal en abrigos y sobre todo también en botines o en zapatos, que se van a llevar muchísimo. Uh-huh. También tenemos estampados psicodélicos. Uh-huh. Cuéntame, a ver. Bueno, estos estampados la verdad es que evidentemente van a ser complicados a lo mejor de encontrar, sino que a lo mejor algunas tiendas específicas o marcas específicas se van a atrever con ellos. Y bueno, es una tendencia que realmente la podemos encontrar en vestidos, en blusas, etcétera, y es para darles pues un toque de originalidad a nuestro look. Evidentemente los vestidos los podemos combinar con botines eso sí neutros, de colores a lo mejor negro o grises, para no además comernos o que quitar el protagonismo a lo que son los estampados psicodélicos. Y luego por otra parte, pues si llevamos blusas psicodélicas las podemos utilizar y las podemos poner con jeans perfectamente, pitillos o incluso los jeans que ahora también se van a llevar muy muy acampanados, avecinamos también esa tendencia. Y bueno, pues simplemente eso, ¿no? Los estampados psicodélicos están de moda y vamos a por ellos y vamos a apostar por ellos. También vamos a apostar por las pieles sintéticas. Sí, bueno, ya sabemos que hay toda una ola, ¿no?, de grupos y de colectivos que están en contra pues de la matanza de animales para obtener las pieles, y entonces ahora los diseñadores cada vez están más concienciados con este tema y entonces se está apostando mucho por las pieles sintéticas, que sí que es verdad que van a ser un must have de la temporada. De hecho, a mí, Arancha, me gusta mucho, por ejemplo, llevar pieles, aparte para eventos nocturnos de moda, desfiles, sí, etcétera, me gusta muchísimo llevarlas para el teatro. Es una cosa como que vamos, que me encanta. Además, yo soy muy fan del teatro, voy mucho al teatro y me gusta muchísimo llevarlas porque además veo que es tan elegante, sí, y además es que queda bien para todo tipo de mujer y no importa la edad. Una persona que es joven la puede llevar y una persona que es un poco más madura evidentemente también. Y además combinado con ropa así más también de diario le podemos dar un toque de elegancia, ¿no?, a nuestro estilo. Y también cuando nos ponemos elegantes para un evento, como tú has dicho, como ir al teatro, pues qué menos, ¿no?, que esas pieles sintéticas que quedan súper bien también. Uh-huh. En los complementos, ¿qué forma van a tener este otoño? ¿Qué es ese complemento que tenemos que comprar? ¿Los bolsos? Bueno, los bolsos de caja, que es importantísimo, es decir, que tienen forma de caja y tienen hasta incluso el candado. Entonces, por ejemplo, la marca Louis Vuitton ha hecho una estupendísima campaña de estos bolsos y además pues de diferentes estilos, aunque todos son con esta forma de caja, y bueno, pues se considera que es una tendencia indispensable para este otoño-invierno. Bueno, las bailarinas afiladas, mm-hmm, para los que tengan dolor de pies, vuelve una tendencia que, bueno, va a estar complicada, ¿no?, para la gente que tiene dolor, sí, de pies, pues con mucho cuidado y que no se las pongan. Pero bueno, para la gente que no tenemos problemas, afortunadamente, de momento, podemos utilizar estas bailarinas que son afiladas. Recordemos que anteriormente la puntera se llevaba muy redondeada y ahora la tendencia cambia. Entonces, si tenemos nosotros una bailarina que es redondeada, no quiere decir que la vayamos a tirar o desechar, nos la pondremos. Pero lo que es la tendencia marca que sea con punta bien afilada. ¿Cómo se llevan los abrigos este año? Bueno, los abrigos, que además a mí me encanta. falta, no sé, yo puedo tener una barbaridad de abrigos en el armario. Yo además me siento culpable, ¿no?, muchas veces de comprar tantos abrigos o tantas chaquetas, pero es que me parecen tan bonitos y tan preciosos, y además que los utilizamos, claro, no mucho aquí, tanto en Valencia, pero bueno, si por ejemplo nos vamos a Madrid, que lo tenemos a nada, o vamos a, por ejemplo, País Vasco, pues obviamente sí que los vamos a utilizar. Bueno, pues se llevan los abrigos oversize con cinturones para enfatizar mucho lo que es la cintura. Entonces, bueno, pues qué decir oversize, que son muy, muy, muy amplios, y entonces, pues con ese cinturón lo que vamos a hacer es pronunciar mucho más las curvas, porque nos va a hacer la cintura más estrecha y la cadera un poquito más amplia. Este verano sí que es verdad, pues que es la revista Es Moda del País apostó por un tipo de mujer que ya no se basaba en lo que eran los criterios de 90-60-90, sino que todo lo contrario, sino que se estaban buscando mujeres pues de tallas pues bastante más importantes, como por ejemplo pues una 42, una 44, y que se consideraba que ahora estaba dentro de la tendencia esas mujeres. Uh-huh. Ahora ya no habían, ya no se deben de poner estas medidas impuestas, tan encorsetadas, y que a veces pues eran muy nocivas para la mujer, y la verdad es que es esto, ¿no?, que se intenta buscar pues ese ejemplo de mujer de curvas, como por ejemplo, pues me viene a la cabeza mi queridísima Marilyn Monroe, a la sí, que, bueno, yo adoro y venero, luego por ejemplo Rita Hayworth, pero bueno, muchísimas mujeres, actrices, y que han estado en la pantalla o en la gran pantalla, y que son un placer verlas, y que se basan en eso, ¿no?, en una mujer de curvas. Como muchas amigas que estarán escuchando y Valencia Abierta, que dirán, claro, mujeres normales, y también las delgadas, por supuesto, claro, pero claro, las chicas con curvas, que se tienen que sentir también bien guapas, porque somos muchísimas, en fin. Se lleva también un complemento que a mí me gusta mucho, los ponchos. Uh-huh. Y las capas también, para alejarse siempre del frío. Bueno, yo las capas también les tengo mucha veneración, porque me parece que son muy elegantes, que te las puedes combinar también con cualquier tipo de pantalón, por ejemplo, de tipo de pata de gallo, pata de elefante, luego también un pantalón pitillo, puede quedar muy bien con la capa, y son pues eso, para aislar pues evidentemente del frío. Las vamos a tener de muchísimos colores, combinadas entre ellas también, por ejemplo, en esta dualidad que siempre funciona, ¿no?, y que la inventó Coco Chanel, entre lo que es el blanco y lo que es el negro, que se va a llevar mucho, las grises, pero también vamos a tener un amplio abanico, ¿no?, de paleta cromática, como el caso, por ejemplo, de los burdeos, que se van a seguir llevando en las capas, en los ponchos también, y luego, por supuesto, también pues toda la tonalidad de los marrones, etcétera, etcétera. La esencia pop, que vuelve también con a un nombre propio, Andy Warhol. Exactamente, porque queda reflejada en las colecciones de Valentino, por ejemplo, es uno de los diseñadores que se ha inspirado en Andy Warhol para este tipo de esencia. Entonces, todo lo que veamos pop se puede combinar muy bien, pues de una forma muy casual, con vaqueros o con pantalones, por ejemplo, neutros, que serían, por ejemplo, negros de pata de gallo. Algo que siempre está en nuestro armario, pero que además este año vuelve con más fuerza, el punto. Sí, bueno, hay veces que dicen el punto y punto, es decir, o sea, punto y punto, que vamos, que se lleva muchísimo, y además es una de las tendencias de la temporada, e incluso de una forma artesanal, pues también se puede hacer, ¿no? Sobre todo, pues en el caso de los suéteres, de las bufandas, por ejemplo, de los guantes también, entonces se lleva mucho lo que es toda la esencia del punto. También se va a llevar lo militar. Uh-huh. Que se queda fija ya, porque ya lleva tantísimo tiempo que le parece, bueno, casi como el print animal, ¿no? Que se sí, queda ya fija dentro de nuestro armario. Por ejemplo, Versace ha sido quien ha apostado mucho por esta tendencia, pues eso, más de índole militar, y que realmente pues queda bien a todo tipo de mujer. Los colores que se vayan a llevar este otoño e invierno suben un poquito, ¿no?, de tono. Afortunadamente, ya lo pudimos ver en la pasarela Cibeles de Madrid, que ya evidentemente pues ya parece que están subiendo esas tonalidades, con por ejemplo los azules, los rojos y los amarillos. Es decir, ya vamos a olvidar esa paleta, o no se le va a tener ya tanto en cuenta, aunque sí que va a aparecer, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los abrigos es inevitable, o en el caso de las capas, como hemos dicho, los colores negros, grises, burdeos, se van a seguir llevando, pero sí que es verdad que subimos un poco la paleta cromática y podemos apostar por esos azules o esos rojos, e incluso esos amarillos, que los hemos visto en verano y que es complicado verlos en otoño e invierno, pero los vamos a ver. Los vamos a ver, y además os alegrarán, ¿no?, en los días fríos. Cuerpos muy geométricos se van a llevar. Uh-huh. Debido, pues, sobre todo a los cuerpos cortes de los vestidos y también en el tema de los abrigos. Luego también los estampados geométricos se van a llevar mucho y se van a combinar entre sí. De hecho, aquí, por ejemplo, tenemos a, yo creo que un genio de la geometría, de la arquitectura, que es el diseñador Jaime Piquer, y ya en muchas de sus colecciones, pues evidentemente nos lo muestra, y es un placer tenerlo aquí. Y yo creo que, bueno, evidentemente él es pionero y maestro en la geometría de la moda. El próximo otoño-invierno, ¿los pendientes cómo van a ser? Bueno, pues esto de tener los dos pendientes ya no se va a llevar. Los pendientes ahora se van a llevar solamente uno en una oreja y van a ser muy largos y además van a ser muy, muy llamativos. Y esto va a ser pues como una tendencia básica para, sobre todo, la noche y para eventos determinados como, por ejemplo, desfiles, exposiciones, etcétera, etcétera. No vamos a tener más remedio, ¿no?, que apostar por este tipo de tendencia si queremos ir a la moda, que siempre digo yo que, bueno, que las tendencias no tienen el por qué seguirse al pie de la letra, pero sí que se pueden escoger diversos puntos o diversas tendencias que nos sientan bien según nuestra propia personalidad y nuestro tipo de cuerpo. Claro, siempre hay que intentar adaptar la moda a nuestro gusto, también a nuestro cuerpo, a cómo nos vayamos a sentir mejor, porque lo primero que hay que hacer para sentirse guapa es reconocer lo que no te sienta bien y no te puedes poner. Exactamente, o sea, es que mucha gente lo que ocurre es que se lo quiere poner todo, claro. Entonces va toda llena de las tendencias. Entonces, sí, va la moda, sí. ¿No le sienta bien? Pues evidentemente no, porque no a todo el mundo nos va a sentar bien todas las tendencias son homogéneas, pero no sirven para todo tipo de mujer o de hombre. Bueno, hablando de hombres, te preguntaba antes, bueno, los chicos que escuchan la 97, muy brevemente, ¿cómo, qué se va a llevar para ellos este otoño-invierno? Bueno, pues para los chicos, por ejemplo, tendremos las camisas a cuadros, que se van a seguir llevando mucho como tendencia indispensable. Luego también los suéteres o los jerseys, que van a seguir siendo pues bastante gordos, de punto también, como la tendencia que tienen las mujeres. Por supuesto, las cazadoras de cuero, que también dentro de las mujeres se van a llevar, pero aún más en el armario masculino. Y por supuesto las camisas, ¿no? Las camisas para cualquier tipo de evento son imprescindibles, pero aquí, en lugar de subir el color, lo que hacen es que apuestan por la paleta cromática más nude y más pastel para los hombres. Ya sabéis, toman nota de las tendencias para este próximo otoño-invierno. Vamos con unas cuantas noticias. Vuelve el punk. Sí, pero de una forma que no sé yo qué le va a parecer a nuestros oyentes, porque para el cabello, pues se lleva llevar este tipo de imperdibles, que es muy de estilo punk y que lo ha puesto en práctica Jean-Paul Gaultier en sus pasarelas. Entonces, bueno, es una tendencia que evidentemente también va a sentar bien a un tipo determinado de público y, por supuesto, a quien tenga ese tipo de personalidad, que es importantísimo. Yo no me veo con el imperdible en la cabeza, la verdad. Yo tampoco. Bueno, se han puesto muy de moda un tipo de bares donde no se sirve alcohol, pero donde también se celebra mucho, ¿no? Los dry bars, que son perfectos para mí, porque yo no consumo alcohol, no bebo alcohol, y bueno, pues es estupendo, ¿no?, el poder ya pedir un cóctel sin alcohol, que no te miren mal, y poder celebrar cualquier tipo pues de acontecimiento. Entonces se llaman los dry bars y se han puesto muy de moda en Londres, y parece que aquí la tendencia en España es que van a venir. Bueno, esta noticia me encanta. ¿A qué olemos los valencianos? Ay, olemos también. Bueno, pues leí un artículo que, según un estudio publicado en la revista Es Moda del País, pues ponían diferentes olores y diferentes aromas según, pues aquí, ¿no?, en España, por ejemplo, en el País Vasco olía de una determinada manera, y lo que a mí más me gustó, obviamente, es aquí, en Valencia, porque nos basamos en los aromas orientales con un toque muy floral, la vainilla, los cítricos y la esencia, por supuesto, más marítima. Entonces nosotros, pues ese olor, ese aroma es el que más nos llama la atención y es el que buscamos, sobre todo, para consumir en los perfumes. En fin, Marge Simpson, este personaje que es fantástico, bueno, ya ha sido vestida por muchos diseñadores. Sí, bueno, como el caso de Paco Rabanne, Terry Mugler o Jean-Paul Gaultier, y de hecho Marge se ha convertido en un mito por su personaje. Sus complementos se han llevado a la moda con su collar rojo de dos vueltas y luego también por sus zapatos rojos casi planos, que ya Valentino ha creado unos para conmemorar el 25 aniversario de la serie y de hacerle un homenaje a la matriz de la familia. Que se lo merece. 25 años ya de los Simpsons, no me lo puedo creer. Recuerdo las primeras emisiones de esos capítulos, yo era muy pequeñita, pero bueno, los Simpsons, esos dibujos que perduran y perduran, y además también tan vinculados a la actualidad. Hasta aquí el tiempo de moda, Inma, es que se nos pasa rapidísimo el tiempo. Se nos pasa volando, es que es volando, Arantxa, es que cuando se está a gustito, ¿verdad? Dice claro que pasa que volando. Sí. En fin, disfrutando el verano juntas aquí en la 97.7, muchas gracias. Gracias. Un besito y hasta la próxima. Gracias, Arantxa. 57 minuts. No tenim temps per a més. Hasta ací el temps de València Abierta. El dilluns torna Ximo Rovira i Sílvia Tomàs, que s'incorporen després de les vacances. Si m'ho permetiu, vull donar les gràcies a tots els companys que m'han acompanyat aquestes setmanes, a César Molins, a Clàudia Zapater i Clàudia Requena, i especialment també a Vicente Bau, que estan portant vos tots la informació estos dies, i com no, a tots els col·laboradors que ens han visitat, perquè fer-los vindre en aquestes calorades d'agost, la veritat que ha sigut tot un mèrit. Ha sigut un plaer acompanyar-vos en estos dies de veres. Gràcies per els vostres comentaris, que també avui haveu estat deixant en el calaix del nostre Facebook. És temps de descansar, de vacances, però ens sentim així en la 97.7 Ràdio en setembre, en la vostra casa. Un beset molt fort. Me'n vaig de vacances. Adeu! I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yeah. Go ahead, boy. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. 97. Yeah.